El polvo ha cubierto de vejez un cuadro que debió ser hermoso. Los libros superpuestos apáticamente, las grietas, los cables descorchados y un inmenso salón dejado a la erosión, al olvido, al moho y a las goteras, evidencian el desequilibrio de una estancia torturada. Aunque es sencillo imaginar que hubiera algo bueno entre estos pasillos y escaleras e imágenes de otro tiempo. El castillo es una sombra jadeante de su gloria perdida, pero entre sombras y columnas ruinosas, una luz errática señala a la curiosidad el camino de entrada al laboratorio. Allí los destellos de la actividad eléctrica iluminan la silueta de la obsesión en la figura del cirujano que la doctrina académica no tuvo el valor de acreditar. Instantes antes de acometer su obra maestra, contempla el espécimen del experimento en toda su magnificencia. Disculpe, Meister. ¿Cómo te atreves a interrumpirme? ¿Es que no sabes que necesito concentración? Sí, maestro. Pero ya están aquí los doctores. La eminente señorita Klaus Maya de Ginebra, el doctor Stephen Chamberlain de Londres y su encantador acompañante. ¿Qué? ¿Ah, sí? ¿Esos mediocres se hacen llamar científicos porque han aprendido a unir dos embudos? ¡Debo hacerles entrar! ¡Idiotas! No saben aún lo que les voy a hacerles presenciar. ¡Quizás sí! ¡Hazlo de inmediato, imbécil! ¡Y calla de una vez! ¡Por supuesto, mein lieber Meister! ¡Y haz que venga mi ayudante! ¿Me buscaba, señor? ¿Dónde se había metido? ¿Tiene ya el material que le pedí? Aquí están, su albornoz y sus mocasines. ¡Excelente! Estoy preocupada por ti, mi amor. La falta de sueño regular amenaza tus poderes intelectuales. ¡Obsérvalo, Ingrid! ¡Mira qué ejemplar tan impotente! La comunidad científica no podrá obviar por más tiempo que he atravesado la divisoria entre la vida y la muerte. Solo hace falta una chispa eléctrica. Nada de sangre. ¡Nada de sangre! Una maquinaria biológica incomparable. Me postro ante tu mérito, mi amor. Has puesto el enigma de la inmortalidad en manos de la tecnología. Y esta mole física sobre esta fría camilla es tan erótica. Sí, sí, sí. Pero ya habrá tiempo después para hablar de pasión. Herr Doctor, un placer. Su reputación le precede. Venimos en representación de la comunidad científica, ¿ya? No le negaremos que existe cierta inquietud a propósito de sus procedimientos, Herr Doctor. Al entrar me ha parecido oírle de pasión y... ¿Quiere conocer la pasión, ilustre colega? No tengo ningún modo quise ofenderle. ¿Viene a mi casa a cuestionar mis medios, verdad? Tan solo creemos que la ciencia no debiera inmiscuirse en el campo de la magia. A menudo son lo mismo. ¡Igor! ¡Conecta los conmutadores! ¡Sí, maestro! ¡Espera! ¡Aún es pronto! No sabemos si la respuesta refleja del sistema motor podrá resistir el impulso sináptico del torrente nervioso. ¡Perfecto! ¡Activa los diferenciales! ¡Como mande! ¡Ah! ¡No, no, patán! ¡Presiona los interruptores secuencialmente! ¡Déjame a mí! ¡Es demasiado pronto! ¡Libera las anguilas! ¡Oh, no! ¡Oh, sí, Ingrid, sí! ¡A la manivela, demonio chepudo! ¡Sí, poderoso maligno! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Dios mío! ¡No puedo creerlo! ¡El cielo nos asista! ¡Vive, vive! Yeah. fresco. Es hermoso. Levanta, hijo mío. ¿A eso le llama usted vida, doctor? ¡Esa es la manía! Tenemos ante nosotros a un ciudadano, a un artista. ¡Libéralo, Igor! ¡Sí, maestro! Ven a mí, hijo mío. Quiero que saltes sobre tus pies y te dirijas a nosotros con punta y tacón. Ahora escúchame bien. Desliza tus pies y después golpea dosa. Así, así, dosa. Libera tus pies. Es monstruoso. ¡Ha creado un monstruo! ¡Oh, no! ¡Zapatea, monstruo! ¡Un ciudadano impecable! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Quiero vivir! ¿Quieres vivir? ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila, criatura! Suma, entra, está Muy buenas noches, queridos utópicos, amantes de las experiencias noctámbulas descamisadas. Hoy nos hemos reunido con más fortuna de la habitual por haber logrado invocar a unos concurrentes de un prestigio y relieve internacionales para hablar de discrepar de esa divisoria que tantas veces nos hace separar alma y cuerpo en un ritual artístico que logra concitar las fuerzas espirituales de la utopía. Arriba, utopía. En efecto, es muy importante para mí porque voy a intentar hablar de lo que más me gusta, de haciendo lo que más me gusta. Dejo el enigma ahí. Para eso es necesario que sondemos esa extraña paradoja de poder trascender la concatenación tan trivial de eventos cotidianos, armarnos en este cuartel general San Sebastián de los Reyes, edificio de cristal. Radio Utopía hoy será para nosotros la práctica de protocolos prohibidos y de una manera de decir que sí, ¿no?, a las experiencias de subir y bajar de los árboles, a la purpurina aplicada, a no tener miedo de poner unas broches de color a los zapatos de claqué. Hay personajes de verdadero lujo y estamos preparados para la acción. Más el momento de los rincones más oscuros y sublimes de la galaxia toda y de la República de Chile. Nos viene un verdadero maestro hoy. Ha interpretado al Dr. Frankenstein. Sin embargo, en su vida real no difiere tanto como pudiéramos pensar de ese mismo icono. Él es un maestro consagrado del baile. Ha dedicado buena parte de su vida a la tutoría práctica de profesionales de todo tipo, a supervisar las compañías más o menos jóvenes de desempeño de las artes escénicas aplicadas. Él es un experto del claqué, un verdadero maestro de maestros. Se hace llamar en inglés Andy Blacksmith. Él es Andrés Herrera. Hoy estás en tu casa, querido maestro, bienvenido. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo estoy en una nube utópica llena de purpurina. Gracias a ti, querido. Gracias por asistir. Muchas gracias por invitarnos. Y un saludo a nuestros compañeros tertulianos. Es una concurrencia mistérica de lujo. Andrés Herrera, entre otros muchos títulos, ha viajado por el mundo, ha viajado a Brasil, ha venido a España, ha sido un fundador de asociaciones de baile, ha trabajado en numerosísimos espectáculos, ha sondeado la comedia, el drama, el claqué como forma de educación, el claqué como forma de creación artística, en la escenografía, en la liberación de la comunicación no verbal y también en una manera de hacer concurrir a la gente en el ocio y en la educación, en el del conocimiento del cuerpo, ¿no es así? Exactamente, buen amigo. Somos hechos, formados para enseñar una disciplina que se niega a ser extinguida, que es el claqué, que siempre en algún lugar por ahí escondido hay algo. Bienvenido a tu casa, muchas compañero. De otro lado, tenemos a una persona maravillosa. Ella es una maestra del baile, una mujer que decidió desgarrarse de la tiranía impositiva de las escuelas de vocalistas, sonoros, de cantantes, para poder ejercitar con plena espontaneidad, vigor, impulso emocionales su propia voz. Se define a sí misma más cantante que bailarina y, sin embargo, debierais verla en un escenario. Estamos hablando de la singular Trini Kelly, bienvenida a tu casa, maestra. Buenas noches, Adrián, gracias. El placer es todo mío. Hoy voy a ser un acaparador hedonista de los placeres. Trini Kelly, entre otros muchos más títulos, ha sido una coreógrafa excepcional, una cantante de jazz, de soul, ha trabajado en el rescate de esos grandes clásicos de Broadway, ha dirigido la escena de muchos profesionales y hoy día es titular de un puesto de profesora, de maestra en la escuela mística casi del baile de claqué con Taptoe. Con Taptoe, amigos, ¿no es así? Con Taptoe, sí. Con Taptoe, el lugar del sueño del que hablaremos sobradamente. Hay todavía tiempo. Aparte, ¿qué me estoy dejando yo? ¿Qué me estoy dejando? Casi lo mejorcito para el final, ¿verdad? Livina, señorita Living, ¿es usted una mujer ecléctica de los talentos o una verdadera pulsión viva en el mundo del baile? Característica, es un chorro energético de buen rollo, de buen feeling. Tantea las leyes, dice para sí que ha sido opositora, es una entusiasta del baile, una verdadera herejía, una niña perdida, compañera de Peter Pan. Se apunta a un bombardeo y le está imprimiendo positivismo a la charla. Querida, bienvenida a tu casa. Bien hallado, Adrián. Buenas noches y muchas gracias por invitarme. El placer es todo mío, señores. Nos hemos reunido de una manera muy nocturna, ¿no es así, querido maestro? Aquí estamos en una noche, pero espectacular. Espectacular. Con todos los rayos que empezamos el programa y toda esa historia que contamos de nuestro amigo Frankenstein. Yo no sé cómo habéis tenido tan buen rollo de implementar este guión con tanta verosimilitud, con mucho el más profesional de los que se han practicado en estas cuatro paredes utópicas. Hoy, gracias a vosotros, vamos a poder concitar la verticalidad y extender casi como cuando Peter Pan entiende su pensamiento alegre y sube. Estamos listos, ¿no? Para ascender. Estamos listos para el viaje. Yo creo que los radiantes utópicos están empezando a hacer una ligera idea de cuál va a ser el tema de hoy, por si no estuviera demasiado clarito. Nuestra banda sonora. ¡Ajá! Vamos, clásico. Hoy vamos a hablar de claqué en todas sus connotaciones. ¿No es así, maestro? Claro, ¿no es así? Mira, esta música que están escuchando es el clásico de la escuela. Es una coreografía que yo creo que hacen unas 2.500 personas aquí en España. Y todos los que pasan por la escuela aprenden esta coreografía. Un gran clásico. ¡Qué maravilla! Es difícil refrenar los pies porque yo en buena medida no sabía quiénes eran estas grandes estrellas de la escena, estos grandes artistas, y fue explorando por YouTube que tuve la oportunidad de ver Mame, interpretada por Trini Kelly y Andrés Herrera, pues maestros en una ocasión muy célebre, y fue tanta alegría que me imprimió que recordé aquello que me dijo Andrés la primera vez que nos vimos, no sé si lo recordará. Pero es que sonreír es condición indispensable de bailar el claqué. Claro que sí. Es un baile divertido. Ay, cómo os quiero. Vamos a hablar de claqué, señores, en todas sus facetas. No es solo una manera de entretenimiento, es una manera de consagrar la vida. Es un buena medida un arte perdido, algo clásico, algo que merece el sortilegio de la fascinación y ser hablado a horas trasnochadas e interpretar por boca del Dr. Frankenstein. Ingrid, la bella vivante del laboratorio, asumirme el 100% del papel. Es importante rescatar esos elementos prácticos, ¿verdad? Porque, claro que sí, pues. Hay en el claqué algo maravilloso. Lo maravilloso del claqué es el compartir, primero que nada, con los compañeros. Es un baile de compañía, un baile social, un baile teatral, y además que produce ruido, que es como que te deja entero. Ajá, ajá. A eso es lo bonito que tiene el claqué. Tiene una energía grande. Yo decía hace poco, a micrófono cerrado, que era una fórmula de arte muy idónea para hablar de Frankenstein, de esa criatura, de la... Exactamente. El salto a la vida. Claro, porque en el claqué está... El claqué está en todas las culturas del mundo. Está en el hombre cuando nació, que es cuando se manifestaba con los pies. El claqué es la primera... El primer acto que hace el hombre para manifestarse. Que es los pies, cuando camina, ¿no? Caminando se hace claqué. Así caminando. Que ahí está el principio. Ese es el principio del claqué. ¡Qué bonito! Sin embargo, el claqué no se agotará todo. Vamos a eminentemente hablar de una propuesta, de una fórmula artística plasmada en la práctica, llamada Contaptoe, y de la estela rutilante muy luminosa que han dejado en el horizonte artístico dos grandes maestros, Andrés Herrera y su ayudante de laboratorio, la luminosa, la genuina, la inmortal Trini Kelly. Los dos, unas figuras de serie dentro y fuera del escenario. Deberíais verlos. En la radio los habéis podido oír, en los pasos de la criatura y del doctor. Y con todo podéis rastrear sus currículums. Están en la red. No hay más que poner Trini Kelly y Andrés Herrera para comprobar la cantidad de manifestaciones de enorme arte. Sin ir más lejos, en la trayectoria de la propia Trini Kelly está El Paso Escarlata, una obra de teatro maravillosa en la que Andrés interpreta el papel de hombre, ¿no? De gran galán, y Trini de esa mujer que sabe del amor, que hace con el amor algo bueno, algo muy noctámbulo. Que sufre también. Sí, una sufridora. Una maestra de la seducción. Va a haber seducción en el baile, va a haber posibilidad de rescatar esos clichés tan maravillosos también, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ajá. El baile siempre es seducción. Bueno, esto es una revelación. ¿Qué nos haces? Bueno. Si no le pones seducción, no brilla. Sí. Además que el baile antiguamente, tú sabes que era de la mujer. El baile salió de la mujer. Ah, no. ¿Sabías tú? Sí, no. El baile era de la mujer. Antiguamente, la seducción de la mujer, era lo... Era y será y es. O sea, era, es y será la mujer la seducción en el baile. Y bueno, el hombre ahí con la evolución fue tomando su aporte hacia el baile, pero el baile sí fue hecho de la mujer. Bueno. Eso no lo dije yo, lo dice la historia. Sí. Ahí le tenéis a Andrés Herrera, Andy Blacksmith en persona, tras sus espaldas la creación, el levantamiento, el gran proyecto Contacto, una vida luminosa dedicada al claqué y una capacidad de seducción que podéis paladear también en las ondas y que sin duda proyecta también cuando le veis de cara a cara. Bienvenido, maestro, un verdadero placer contar contigo. Trini Kelly, un placer también. Bien, y una de las cosas bonitas del claqué que tenemos, bueno, nuestra amiga Livina que está aquí, eso es el ejemplo de la docencia del profesor y de la alumna que aprende y que tiene un aprendizaje satisfactorio, que eso es el fin de Contacto en el fondo. Amén. Crear, dar vida a los sueños del baile, de la danza y sobre todo del claqué, que es una disciplina que hace mucho soñar, ¿sí? Es que con vosotros es fácil, porque personas que no tenemos nada que ver con el mundo del baile... Espera que congela eso que vas a decir, que es muy solemne, que empezamos. Bienvenidos a Radio Utopía, queridos. Gracias. Bienvenidos. bien, querida. Te he interrumpido malamente, no. Se nos acababa la música de la intro. No se pasa acababa. Nada. Querida Liden, ¿qué estabas diciendo? ¿Algo maravilloso? No, bueno, ya lo he dicho en la página de Facebook de Contaptoe. Uh-huh. A todo el mundo que tengo oportunidad lo digo y lo repito y no me cansaré nunca. Y la virtud que tienen Andrés Herrera y Trini Kelly es convertirnos a personas normales, normales y corrientes, que en nuestras vidas cotidianas no tenemos nada que ver con el mundo de, pues, del espectáculo, ni del baile, ni de la canción, ni de la música. Pues ellos tienen la virtud de convertirnos en estrellas y de hacernos sentir estrellas, de hacernos sentir protagonistas de un mundo maravilloso que es el mundo de los musicales, ¿no? Yo no conozco a nadie al que no le guste la música. Es maravilloso. Es maravilloso y transmite alegría, transmite uh-huh. cosas positivas. Y yo desde que estoy bailando y aprendiendo con ellos cada día, pues lo único que puedo decir es que el claqué solo me ha aportado cosas buenas. Así que desde aquí animo a todo el mundo que nos esté escuchando a que por lo menos lo conozcan y prueben. Hay que conocerlo, es un gran desconocido y todo lo que has dicho es justo. Porque vivimos episodios críticos, es responsabilidad de todos los que tenemos la suerte de poder proyectarnos por radiofrecuencia al universo cósmico, hacer un contenido positivo, bueno, no te digo moralizante, pero sí un poquito aleccionador para las almas estas que están en la noche abrazadas a una radio, ¿verdad, maestro? Y es cierto que, bueno, estos momentos que atravesamos son duros y es difícil encontrar un verdadero Kit Kat, paréntesis artístico, que Contaptoe, yo soy un alumno muy reciente. Sí, eso quería destacar yo, por favor. Déjame la palabra a mí en ese sentido. Adrián, nuestro director del programa aquí, el que nos trajo, también él es un alumno. Ajá. Que está empezando, pero tiene una capacidad increíble que ya manda en clases. ¿Ah? Es un ejemplo. Los hombres en la danza siempre somos pocos, pero los que somos, somos. ¿Ah? Ay, eso es lo más increíble. Y Adrián, de aquí lo felicito por compartir con nosotros y que conozca y que le encante el claqué y que se sienta bien. Que se sienta en su casa y que aprenda. ¡Qué maravilla! ¡Veas, mi maravilla! ¡Cómo te lo agradezco, maestro! Esto es algo que yo recibo y que me han contagiado y que después devuelvo. Hay un universo ahí. Ahora te tengo que formular una pregunta muy oportuna a este propósito. Hay un universo fuera más o menos, bueno, monótono, ordinario, la vida del día a día. Y hay un cambio de universo drástico cuando uno entra a la escuela con Tamtoy. Es misterioso, nunca se espera lo que va a encontrar, ¿verdad? Estamos hablando de la perspectiva del estudiante, ahora nos tenéis que comentar eso que habéis creado, es un monstruo, una criatura, ¿eh? Claro, bueno, lo grande de Contacto en el fondo es el método con que nosotros enseñamos a la gente. Y el método significa empezar por el principio, ir paso a paso en un camino que no todos van a llegar a ser profesionales. Y no todos quieren ser profesionales, o sea, el arma que tenemos es especial para que el aficionado sea profesional. En el fondo esa es la palabra. Y eso es lo más lindo de la escuela. Y además que la onda que se crea y el compañerismo, que eso es lo lindo en el fondo. En el fondo lo más lindo es la gente que va, eso es lo que hace posible nuestra escuela. Todos los lindos alumnos, la Melli, la chica, el todas. Sí, ya tendremos oportunidades para saludar uno a uno a todos nuestros compañeros. A todos. Rosy. Empezamos, ¿con quién? Un saludo, sí, a Rosy, a María, a Gloria, que quería estar esta noche con nosotros. Y no ha podido. Y no ha podido, la pobre, estaba enfermita, así que desde aquí le mandamos un beso. Doña Fanny, todo, vamos a ir diciendo nombres y ojalá que nos acordemos de todo. Lanzarnos con esto, todo consta, está siendo grabado de modo que va a permanecer, es como si lo escribiera. Qué bueno, esto queda en el tiempo. Ajá. Y ahora lo estoy transmitiendo así a las galaxias por radiofrecuencia. Quién sabe quién puede estar escuchando, ¿eh? Interesante. Bueno, pues quien esté escuchando, que se pase por Claqué con Taptoe, en el Palacio Gaviria, en la calle Arenal, en pleno centro de Madrid, o sea, muy bien comunicado. La ubicación que tenemos es buenísima, la verdad es que eso también hace que, privilegiada, es que la gente se anime, sí, porque estamos en pleno centro, en sol, y también tenemos dos salas, bueno, tres en realidad, entonces tenemos capacidad para abarcar a mucha gente, tenemos muchos horarios, entonces hay muchas facilidades, o sea, que la gente no se piense que esto es solo para la gente que quiere estudiar esto o en un horario establecido, hay gente que viene del trabajo, para desestresarse, va, baila una horita a la semana o dos y se lo va a pasar muy bien. Además se hacen amigos y el que sabe un poco le enseña al que no sabe. Es verdad. Eso es lo bueno, que no es necesario que esté siempre el profesor, sino que la gente que va aprendiendo cosas fresquitas, viene un alumno, alguien que viene de un nivel más bajo y siempre está a la disposición de las personas a ir enseñándoles, se produce algo. Todos somos maestros. Mira, así me formé yo como maestro. Yo la primera clase que tomé... ¿Cómo fue esa? Yo tomé la primera clase y se la fui a hacer a mi hermano, a la novia, y a la novia, y hicimos... Repetía 20 veces la clase. Así, aprendí enseñando. Así. Y eso es lo bonito. Y enseñar cosas específicas, no hay que tener tanta gracia, sino que enseñar como a uno le enseñaron. Si uno aprende algo, enseñarlo como lo aprendió. Y enseñar con el método, que es la ventaja de contacto, ¿eh? Que tienes el método y te lo puedes estudiar en casa y luego quedar con los compañeros, practicar. Hay gente que queda para ensayar, se pone su partitura, todos lo leen. Y esa es la ventaja también de... método, uno de los puntales de vanguardia, una de las líneas maestras, ¿verdad? De lo que debiéramos hacer en el programa de hoy, de divulgación de este gran fenómeno, este monstruo artístico que habéis dado vida en mala hora. Tú advertiste que no era momento, los conmutadores podían acelerar el proceso sináptico de convergencia secuencial y claro, eso podía ser peligroso. Andrés se empeñó, aceleró y bueno, se le salió el monstruo. Sí. Bueno, el método nació justamente por no encontrar el monstruo. Y nació por las experiencias que tuve yo con diferentes profesores que después de tomar una clase me sentía frustrado realmente. Y ¿Cómo fue eso? Explica. Yo cuando empecé a hacer claqué, quise irme hacia... Me fui a Venezuela, veía el mapa, yo de Chile nunca había salido, veía Venezuela al lado de Estados Unidos, voy a ir avanzando para ir donde está la meca del claqué. Y a medida que iba avanzando, me iba encontrando con profesores, con gente del claqué, pero nunca me dejaron satisfecho con lo que yo quería aprender. Es más, mi material era más fuerte que el de ellos. Así que ahí me di cuenta también que estar aislado y con tu locura flor de piel también da un... Tiene un beneficio muy grande. Eso tiene un mérito enorme. Y de ahí quería yo sacar un par de cuestiones, las que pudieran ser iniciales, ¿no? Para ir orientando a vuestra faceta docente tan importante que quisiera adquirierais a conocer. Ha sido un auténtico reclamo para nosotros, nuestra condición de alumnos. Hoy es un día privilegiado, somos dos alumnos, dos maestros. De ese contraste se puede sacar mucho en claro. Yo te voy a decir a ti, maestro, en una ocasión que tú retuviste la influencia de otros bailarines mucho tiempo, no querías ser contaminado de otros agentes para desenvolverte en algo más o menos genuino. ¿Cómo fue eso? Exactamente, yo cuando empecé el claqué lo sentí que era una materia que era de ensayo, o sea, el que hace claqué y no ensaya no lo encuentra nunca. Y una vez tuve una oportunidad después de practicar 2 años, yo tener mi manera de hacer, vi una película de Fred Astaire y Gene Kelly y me dejaron trastornado. De decir, y esto es imposible, y queda frustrado realmente. Y ahí me alejé de eso, dije, no quiero ver nunca más nada. Es abrumador, ¿no? Claro, dije, no, eso está tan lejos de lo que yo creo que dije, no voy a ser nunca nadie, así que no quiero ver, no quiero... Nada, y no quise ver nunca y ahí fue el trabajo de poder crear algo hasta que ensayando van saliendo cosas y en lo más increíble que la repetición de pasos te lleva a abrir las puertas. Eso es la repetición, lo cotidiano, la práctica cotidiana. Y eso me hizo entender lo que había visto en un momento. Claro, no tenía ni el cuerpo ni los ojos, pero vi que en la práctica practicaba un paso y llega a dominar y llegas a poder, a tu sentir que puedes llegar, ¿ah? Que puedes llegar a lo grande, pero bueno, un camino largo, sí. Bueno, Trini es el ejemplo del aprendizaje. Ah, ella como compañera mía, ella es mi compañera, es la directora artística, digamos, de la escuela, y ella ese es el puesto de ella, porque ella ha sido la persona que aprendió, que lo sabe dominar y que hace una profesión de eso. Es la que mejor, pues, Trini. Que de verdad ha visto lo que es el método, porque hay personas que estudian el método y luego se han preferido a lo mejor el método tradicional y tal, pero no, a lo mejor porque es lo típico, o sea, el claqué tiene muchos clichés, es como lo que decía el Fred Astaire, y te dicen ¿qué es el claqué? Y le dices Fred Astaire, ¡ah, sí! Tiene muchos clichés, entonces con el estilo pasa lo mismo, o sea, el claqué tradicional tiene que ser el americano, no, o sea, yo creo que Contacto tiene muchísimas más ventajas a la hora de enseñar, a la hora de bailarlo. O sea, es mucho más rítmico. En cuestión de técnica, creo que somos de los pocos que la trabajamos a conciencia. Y eso al final hace que la gente sea buena. La gente si tiene una buena técnica va avanzando, y eso es lo que hace que la gente pueda llegar a bailar. Que no se frustren. Que podamos formar buenos números. Claro. Es que es eso, Contacto es un estilo único. O sea, no se puede comparar con que es como el clásico o que es como el moderno, no, es que es único. O sea, luego también está la parte en que yo, por ejemplo, personalmente mi labor ahora es demostrar que con el claqué de Contacto se puede bailar como bailaban los antiguos, los clásicos, porque yo saco coreografías clásicas escritas con el método Contacto. Entonces ahí te estoy demostrando que la base es la misma, pero luego hay una parte que es única de Contacto, que son los ritmos que creamos, lo que veis en las clases, los ritmos que dices tú que parecen, no sé si sabes si es flamenco, si es Zulu, si es... Y esa es la esencia de Contacto, el ritmo, el movimiento, los ritmos a capela, y eso solo lo crea aquí el maestro. Y lo fácil de entenderlo también, cuando se escriben los primeros ritmos. Por ejemplo, en nuestra escuela llega un principiante y el principiante dura un día. Porque ya el principiante con una hora de trabajo conoce puntitaco, dosá, conoce unos símbolos que cuando llega uno nuevo, que tiene una diferencia de un día, a mí me han preguntado, ¿eh? Había una persona que tiene una clase y está haciendo, por ejemplo, la primera parte de marino, y llega un nuevo, una persona nueva que tiene una clase menos y dice, ¿cuánto tiempo me voy a demorar? ¿Cuánto tiempo me voy a demorar eso? Oye, por favor, eso es lo más increíble que... Sí, de que... Bueno, y también nosotros podemos... hemos hecho... Mira, la evolución de Contacto ha sido tan increíble, y porque tenemos alumnos, eso es lo más importante de una escuela y de un profesor, tener alumno. Cuando uno tiene alumno puede desarrollar la vocación de profesor y puede hacer la investigación con que uno ha hecho para enseñar. Nosotros tenemos dos coreografías que son May Marino, que son la escuela de contacto. Esas dos coreografías yo hace 10 años atrás se las montaba en teatro musical en la escuela de Memory, que era el trabajo de todo un año. May Marino. Y ahora Marino, tú te la aprendiste en una clase. ¿Ah? Imagínate la diferencia de aprendérsela en un año, un curso de teatro musical, personas que van postulando a ser profesionales, a que tú, una persona común y corriente, la aprendas en una clase, y está comprobado que si hay una persona, claro, si también es el ambiente, la escuela y todo, además que la escuela contacto es hecha para claqué, para enseñar el claqué, para que la gente se divierta y lo pueda entender, eso es lo primero. Y eso ha sido la evolución de la enseñanza y por eso estamos vivos y queremos seguir estando vivos. Sí, es importante que se acerquen y conozcan. Eso es lo más importante. Hay mucha gente que una vez que se acerca y conoce a la gente que está, que son los alumnos, que en el fondo somos todos comunes y corrientes. O comunes y corrientes en el sentido, yo cuando fui a hacer claqué era el más torpe. Era así la misma pregunta que hace cualquier alumno cuando llega. Era el mismo, los brazos ahí, un tronco, y eso es lo bonito. Y lo que siempre digo, nosotros mientras más investigación hacemos con el claqué, yo lo que he hecho en 30 años se puede enseñar en un año, claro que se puede enseñar en un año, si la persona tiene corazón y practica, sí, porque en el fondo de eso se trata la enseñanza, de poder al alumno resumirle el cuento. Ah, ir al grano con las claves. A mí me gustaría aclarar lo que es contacto, porque a lo mejor la gente está un poco confusa. O sea, claro que decimos, ¿por qué la gente aprende tan deprisa? O sea, es un método único que ha creado Andrés, que está basado en símbolos y números. Entonces, cada paso está reflejado con un símbolo o con un número. De tal manera que el alumno, en cuanto aprende qué paso es ese símbolo, lo único que tiene que hacer es leer la partitura y los pies bailan solos. Esa es la única ventaja que tiene contacto, y somos la única escuela que tiene un método que es tanto teórico como práctico. Porque en otras escuelas el problema que hay es que el alumno tiene que copiar al profesor, mirándole en el espejo y tal, y el claqué lo que tiene es que es un poco complejo, si lo ves así a simple vista, frustra al alumno, porque es muy complicado. Sin embargo, en contacto, al tener el método escrito es diferente, porque tú puedes llevar tu ritmo, hacer tus anotaciones, estudiarte una frase y mañana otra, practicar durante... que no te sale esa frase, la practicas durante 3 meses, pero la tienes anotada. Te la puedes llevar a casa con tu partitura y trabajarla. Entonces, por eso la gente también ve que avanza. Exactamente. Claro. Bueno, una respuesta clásica vendría siendo nuestra amiga Livina, que es una alumna, pero ya después pasa a ser una amiga. Y ella también llegó como todas, no sabía nada. Y también que yo incluso no sé cómo llegó Livina a la escuela. pero lo más lindo de nosotros es que una persona como Livina se mantenga en la escuela. Que nosotros podamos tener una capacidad, porque las personas cuando tampoco no saben son muy exigentes. Una persona que va a tomar clase de algo, si no te gusta, O sea, sencillamente no vuelve y mantener a las personas en nuestro mejor orgullo de que la persona vaya feliz y vaya y aprenda. Y yo creo que Livina fue como todas las alumnas también, así con un, no con miedo, porque bueno, Livina lo de valiente, o sea, de miedo no tiene nada, pero yo creo que es un ejemplo muy importante que ella podrá decir algo acerca de eso. Claro, yo quiero destacar, o sea, como no se la ve, solo se la escucha, destacar que Livina, o sea, es una persona normal y corriente, no es una persona que quiera dedicarse a bailar y que quiera ser profesional, es una persona que tiene su trabajo, sale de su trabajo y va a divertirse. Entonces, como ella, casi todo el mundo. O sea, en la escuela pocos son los que se quieren dedicar a eso y tienen ese afán de avanzar y de ser como eran los mejores. Entonces es gente normal y corriente, vienen del trabajo, se lo pasan bien, conocen gente, se desestresan, hacen ejercicio. Eso y... es muy importante lo que dice Trini, que yo cuando empecé mi carrera aquí en España quería solo profesionales, quería formar profesionales y irme al lado profesional, no tener esa... O sea, sí, hacía clases, pero mi visión no estaba puesta en la persona que quiere realizar un sueño en un determinado tiempo, no quiere ser profesional. Y después de tratar de meterme con profesionales, tuve las decepciones más impresionantes de mi vida. Y eso me hizo llegar al aficionado. El aficionado que es en lo más grande. El aficionado, el que no va con ese, ahí que... No, el aficionado, el que va, se pone ahí y hay una armonía impresionante. Nuestra escuela ahora, o sea, ahora desde hace 7 años, que es de aficionado. Y ahora el que quiere ser el profesional, nosotros lo guiamos, y quiere hacer más, bueno, se le da algunas instrucciones para que vaya, pero el aficionado, la persona de la calle, ese es... Eso es lo más bonito, claro. Además que toda persona tiene arte adentro. Sí, a toda persona tiene arte. Y el claqué puede sacar el arte inmediatamente. El claqué es lo más divertido que hay. Y aparte la persona se siente bien cuando va, porque, por ejemplo, hay señoras mayores que vienen. Y no todo el mundo, en todas las escuelas, tienen, no sé si decir, la paciencia o saben tratar a un alumno mayor que obviamente no tiene... la misma capacidad de recepción que una persona joven. Entonces esa persona se siente bien porque dice, madre mía, yo tengo mi edad y cómo me tratan, o sea, cómo me enseñan para que yo a mi edad pueda sentir que bailo claqué. Porque hay una señora que dice, es que yo cuando se lo cuento a mis amigas me dicen, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Desde aquí mando un saludo a Carmen Palacios, que estoy hablando de ella. Y bueno, y yo lo cuento aquí, se lo cuento a mis amigos y me dicen, uy, ¿cómo puede ser? Y tal. Y eso también hace pues que se forme esa armonía, que la gente se siente bien de decir, aprendo, con la edad que tengo, aprendo. Y ve que hay gente como ella, porque hay otras señoras de su edad que también aprenden todas. Entonces ese tipo de gente es la que crea la armonía al final, de la que hablaban ellos. Bueno, yo no, sí. Yo, vamos, por alusiones, ya os aviso, y además lo digo públicamente. Y se va a oír, yo creo que por todo Madrid al menos, que de mí no os vais a librar tan fácilmente. Yo voy a seguir, o sea, amenazo con seguir, porque me lo paso bien, porque he hecho buenos amigos, porque es un baile que no necesitas contar con nadie, aunque antes Andrés decía que era un baile social, y es cierto que las coreografías y los bailes que hacemos los hacemos en grupo, y yo disfruto bailando en grupo, pero no dependo de nadie para ir a bailar. Entonces lo puedo hacer yo sola, voy cuando yo quiero, no es como por ejemplo los bailes de salón, que si no tienes pareja, bueno, pues estás un poco a merced de que alguien quiera bailar contigo, ¿no? Esto es una cosa que te da total y absoluta libertad, total y absoluta autonomía, y eso a mí, para mí es muy importante y es muy gratificante. O sea que sí. Exacto. Bueno, yo una de las, me dediqué al claqué justamente por eso, porque yo venía de la danza, pero que si no tenías tu compañera, liquidado. Y el claqué es algo individual y también de grupo, pero es muy individual también. O sea, es que no tienes que tener tu pareja para practicar, que eso es importante. Casi todas las otras danzas de salón hay que tener pareja, o si no. Es individual a la hora de aprenderlo y de practicarlo, pero nosotros lo que fomentamos, o sea, son el trabajo grupal. O sea, grupal en el sentido de que la gente baile con gente, crear coreografías con mucha gente, como se ha hecho siempre y como en realidad es lo que a la gente le gusta, porque a mí particularmente ver a una sola persona bailando 10 minutos sola me parece, o sea, en comparación a un grupo grande creando coreografías, movimientos, figuras de todo tipo, me parece mucho más entretenido y al final a la gente es lo que le gusta. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que el claqué es tan individual también y es tan agradecido con el público que el ejemplo que tuve yo con mi primera compañía aquí, que eran, son los mejores bailarines ahora, y ahora aquí en España tenemos la mejor cantera de zapateadores. Y llega un momento que es tan agradecido, es tan individual, que las personas se van y no hay esa alma de compañía, porque justamente por ser tan agradecido. Un bailarín de claqué hace un numerito en cualquier parte y la gente queda encantada. Y eso hace hacer al individual más individual el camino. Claro, exacto, pero hoy en día existe mucho más la individualidad en el claqué que digamos los grupos, y eso es lo que tiene contacto, que estamos rescatando la época de oro, rescatando, claro, claro. 60 bailarines en escena, el 16 de junio. Ay, eso, eso, hay que hablar de eso. Sí, sí, sí, sí. Sí, yo quiero acotar algo con Trini. Bueno, lo bueno que Trini que siempre desde niña le gustaron los musicales y se sabía todos los musicales y todo. Y cuando la empecé a conocer y fue como alumna, también me contaba que cantaba y que hay personas que desde niño empiezan a escuchar la música y empiezan a tener esa percepción por determinado género, y Trini conoce todos los musicales, y lo bonito es que Trini está cumpliendo sus sueños también, montando todos los musicales que cantaba cuando niña con su hermana y todo. Eso es lo más maravilloso en el fondo, y además que lo bueno es que lo puede traducir y escribirlo y que la gente lo puede leer, no quedarse con el movimiento. Eso es lo más grande. ¡Viva Trini! Sí, porque lo que te he dicho antes, que como tapto es un estilo único, hay mucha gente que puede llegar a pensar que eso no es claqué de verdad. Entonces mi labor es defender con tapto, demostrando que lo que hacía Gene Kelly se lo hago yo escrito en un papel, no con su maravillosa genialidad, porque él es único y siempre lo va a ser, a mi modo humilde, pero escrito en un papel con el método con tapto. Y Cuidado con el acento argentino porque... Una corrección y viene este doctor a corregir. Vas a ser mío. Eso. Clavo. No, a mí me la mejor alumna. Y es que yo me lo creo. Divina que, la mejor alumna. O sea, es tienen la capacidad de hacerte creer a ti que eres un pobre mortal. Pues que la ley de la gravedad no existe, que tus pies son, pues, que pueden volar, que tienen alas, que ellos desafían la ley de la gravedad. Y que es verdad también. Y hacen fácil lo difícil. Y es que yo no tengo palabras y para que yo me quede sin palabras ya es difícil para hablar de todo lo bueno, de todo lo grande, de lo divertido, el pensar que, pues eso, que hasta las 7 de la tarde, pues eres una ciudadana anodina y gris, y a las 7 y a las 7 y 5, pues eres una estrella rutilante, ¿no? Entonces, yo nunca tendré palabras para agradecer, pues, lo bien que se han portado conmigo, la capacidad que tiene de transmitir todo lo que saben, la humildad, porque si son grandes como estrellas, como personas, todavía se superan. Y bueno, eso buena, pues Lina. Lo puedes decir tú también, ¿no? Que no, sí, la sencillez, sí. No, pero en el fondo ustedes son los que hacen la escuela bonita, y además que el claqué tiene algo raro, que llega gente increíble, ¿eh? La gente, todos los alumnos que hay son increíbles. Y bueno, Livina particularmente, ¿por qué está aquí? Bueno, esta noche, ¿ah? Yo soy incondicional, incondicional. Además que Livina es una persona sociable, increíble, que ojalá cualquier escuela tuviera alumnas como Livina, que es lo más grande, que eso es lo que hace la unión, que eso, al final eso es lo más importante, ¿eh? La gente. El contenido, claro, hay contenido en todas partes, pero la gente con la mezcla del contenido y los profesores que sepan su materia, eso es la clave. Esa es la clave. El 2A, claro, un clásico. Es un paso básico, difícil para el iniciado. Claro, yo pienso, estoy trabajando en esta empresa, 2A, pero no es un paso de buenas primeras tecnologías, es un mundo. Estoy haciendo el suelo para Frankenstein. ¿Hacemos algún claqué ahora? No, hombre, yo creo que sí. Ah. Puede ser un momento hermoso antes de dar el salto. Bueno, claro. Ahora haremos. Es Frankenstein, ¿no? Claro que tiene. Exacto, ahora mismo. ¡Qué gozada! Esas son cosas lo más simple que hay, ¿eh? Que lo hace, eso lo haces tú y lo hace Livina y lo hacemos todos. Qué tío. Sí. Sí. Sí, hay. Sí, lo más increíble de la creación del método nace también por el tiempo libre, ¿ah? por el ocio, por el ocioso. Todo el claqué mío, toda mi invención nació porque me dediqué a esto y en un momento me encontré yo conmigo mismo y bueno, a zapatear. ¿Por qué? Porque era un ocioso. Y antes de una pausa te quisiera dar un saludo. Un saludo al grupo 1. ¿Ah? Bien, ahí está. Un saludo al grupo 1. A todos los que son el grupo 1. Quisiera saber todos sus nombres para decirle. Yo soy grupo 1. Al grupo 2, al grupo 3 y al grupo 4. ¿Ah? Un saludo a todos. A ese grupo que llevamos practicando nuestra coreografía para el día 16. Sí. Ay, qué nervios. El día 16, André, va a ser tremendo espectáculo. Ay. Sí, quedan 14 días, sí. Ahora más tarde de eso, para que el que quiera conocer qué es Contaptoe, que vaya el 16 de junio y lo vea con sus propios ojos. Sí, tenemos una hora y media de claqué. Claqué del bueno. Claqué del bueno. ¿Cómo es Contaptoe? Pata negra. Bueno, claqué pata negra. Todo claqué es bueno, pero hay mejores y peores. No mejores y peores, hay mejores solo. Y así estamos con... Esta noche ha sido espectacular, Divina, sí, ¿no? Sí. Ah, le vamos a mandar un saludo a Rocío, que estará durmiendo. Sí, Rocío. Rocío. Y Glorita, que iba a venir con nosotros. Las Melles. Y a Inés. Un beso a Jimena, a Inés. A Menchu. Otilia. María Jesús, a Lucía, Reyes. A mi hermana Sonia, un beso grande. Sonia. A Miguel. A los chicos. Chicos, que hay pocos, pero ahí están. Pocos, pero Miguel, selectos. Alberto, todos esos. Mario, todos. Mario, los que... Tote. Jean Kelly. Jean. Eso. Vamos a la pausa. Thank you. precio pagar para el cielo alcanzar. Yo te prendo, amor. No creo en aquellos que nos hacen creer que amar es como tú. vamos a intentar realizar la prosecución de esta aventura iniciática, espiritual, de cambio interior, en el sentido del arte, de la resucitación del cuerpo, de esa manera de convertir el acto cotidiano de andar en algo maravilloso, eso que hemos venido diciendo claqué a lo largo de la introducción. Hay un universo ahí fuera. Nosotros lo encontramos en Arenal 7, Arenal 9, ¿verdad? Arenal 9, perdón, primera planta. Ahí está el cuartel general de la utopía, en realidad. No, aquí en el edificio cristal, allí. Una vez que se atraviesa esa puerta se encuentran cosas muy desconcertantes, ¿no? Podemos incluso sentir estupefacción del propio modo como la encantadora Mademoiselle Klaus y Stephen Chamberlain con la criatura, y sin embargo merece la pena quedarse. Hay aquí un verdadero testimonio práctico de ascripción a la causa del claqué, contacto de vena. En la siguiente parte del programilla vamos a tratar de la estela de estos dos grandes maestros, de la manera como se acercaron al claqué, de su perspectiva subjetiva para atraer a los iniciados. Hay un componente humano, hay un hombre y una mujer detrás de todo esto, y probablemente también haya una pedida de mano. Por primera vez inédita en la verticalidad utópica, quizá alguien se declara a otro. Oye, puede ser en un sentido de amistad, ¿eh? Luego la luna de miel hay que celebrarla cristianamente, es decir, con cama. De amistad. Pero ¿a qué te refieres con lo de amistad? Bueno, no he venido aquí para sin compromiso que Divina, tiene. Divina, comporte del divino. Sin compromiso. Por favor, Divina, comporte. Es que yo siempre me enamoro de mis maestros. Oh, ese es el clásico. Yo también me enamoré de todas mis profesoras. Qué increíble. Oye, Trini, no te preocupes que yo no te voy a decirlo. Es normal que los alumnos nos enamoremos de los profesores, ¿no, Andrés? Claro, hay amor, hay mucho amor en contacto, sí, de también. Sí, hay sí, una sí. faceta muy bonita. Hombre, Andrés y yo somos pocos hombres ahí en conjunto. Sí, ¿no? sí. Ejército maravilloso de grandes artistas. Pero sois los hombres más besados, yo creo, me atrevo a decir, hasta de España. Fíjate lo que te digo. Bueno, me cabe el Porque no creo que haya muchos hombres en España que reciban tantos besos como los hombres de Contactoe. Sí, que somos pocos y bien besados. Hombre, eso, ya te eso digo. Es lo más lindo. Besados, no sé, pero rodeados de mujeres, seguro. Sí. Hay algo muy erótico, como decía Ingrid de Marsella, ¿verdad? En esa criatura, en esa fría camilla, también, pues, todos esos cuerpos ahí, ¿no? Todo día tras día. ¿Qué bromita? Bueno, yo no lo veo en este sentido. ¿Qué pero sí, hay que tener un poco de imaginación también. Sí, de seducción, ¿no? Como decíamos antes. Hay un sector de estudiantes que a lo mejor se ven motivados por este dato. Bueno, o sea, decir entonces, que venid. Hay mucha gente. ¿Queréis ver cuerpos sudados? Venid a contacto. Eso, vamos. 5, 6, 7, 8, bátate. Podéis imaginaros al gran Andy Blacksmith, Andrés Herrera, dando las instrucciones a sus impávidos alumnos de cómo tienen que conducirse según el 2A, según la norma del 2B, según cómo tienen que ir moviéndose a lo largo del pasillo de punta a tacón, haciéndole caso tanto cuanto pueden, ¿eh? Porque no siempre estamos a la altura, ¿verdad, Livina? Yo pocas veces estoy a la siempre. Altura, pero lo intento, intento con todas mis fuerzas. Está muy modesta, Livina. No seas tan modesta, Livina. Livina es la mejor alumna. Bueno, eso se lo dirás a todas. Bueno, de hecho se lo dices a todas. Sí. Eso es lo que conversábamos con mi amigo Adrián, que nosotros a todas las mujeres le decimos lo mismo. Es que yo me lo creo, Andrés. Es que todas las mujeres son guapas. ¿Quién va a...? ¿Cómo...? Y todas nuestras alumnas, todas las chicas que van a la escuela son guapísimas, todas. Y yo le digo a todas, son guapas, claro, ¿no? le dices a todas lo mismo, sí, le digo a todas lo mismo. Claro, porque eso es lo bonito. Porque la belleza es infinita. Pues. Aprovechemos a mandar un saludo a todas esas que siempre decimos que qué guapas que son. Sí, son guapas. A Sara Ayuso, muy guapa. Ruth, guapísima. Ruth. Elena que no vino. Uy, Elenita, ¿cómo le hemos sentido? Y Mercedes, por favor. Ay, Mercedes. Sí. Luz Mila. Oh, me gustaría tener la lista aquí de los nombres para saludar una a una. Gabriela. Pero sí, son las chicas más guapas del mundo y las más simpáticas. Lo pasamos increíble. Realmente somos una gran familia. Y si bailamos, mejor todavía. Es que además hay de todos los estilos. Hay rubias, morenas, estilos, más edades, gorditas, de todo, sí. Más delgadas, más altas. Hay de todo, de todo. De todo. O sea que tenemos. Cualquiera puede bailar claqué. No importa la edad. No importan tus medidas. No. No importa nada. No. En el sueño no hay medidas y no hay edades. En los sueños. Todo el mundo puede. Qué bonita la música de fondo. Qué bonito. A ver. ¿Cómo me alegro? Muy bien. Bueno, muy yo, bien. Yo, hey, hemos dejado claro. Mira, tú. Perdón. Dime. Tú habías dicho que iba a haber una declaración. Yo antes de la declaración. Yo ya le digo a Livina, sí, ya estamos casados, Livina. No, nos llevamos demasiado bien para estar casados. Nos llevamos muy bien. Nos llevamos demasiado bien. Ha habido momentos de tensión. Para enseñarle el dos a Livina no hace falta tocar las caderas. Y ha habido momentos ahí de mucha tensión. Pero es que me cuesta aprender, Adrián. Si me toca las caderas, aprendo mucho mejor. Sí, más rápido. Sí, eso es el me cariño. Me cuesta aprender. Es un seductor chileno. Es un galán. Yo lo he visto en El Paso Escarlata, lo he visto en otros vídeos. Es un verdadero truán, un verdadero galán masculino. Mira, en realidad todo eso lo que has visto es la repetición y la repetición de cosas en el fondo. Es la magia del arte en el fondo. Ajá. Que no soy yo, es la magia del arte. Pero eso sí, las caminadas, que quede claro que me enseñó Trini, El dosa me lo enseñaste pero las caminadas me las enseñó Trini. Si Trini tiene así que hay que reconocer las cosas. Como me aporte ahí. Hombre, por el papel supuesto. Si Trini tiene el papel fundamental. Claro. No. Trini, la paciencia infinita. La paciencia y lo que es la coreografía, que es importante resaltar que un artista no es solo lo que es la interpretación, sino que es también enseñar lo que sabe. Expresar lo que sabe y eso en el fondo contagiarlo también, que claro, lo contagia un instructor, un intérprete y un maestro. Eso es lo bueno que tiene Trini, que las tiene las tres. Es verdad, pero tiene algo magnético Trini, es cierto. En todas las reuniones de baile que hemos ido celebrando a título de amistad, ¿no? Pues cuando no estábamos en contacto, Por no teníamos clase todavía para ir practicando un poquillo para el festival del 16 de junio. En todas se ha gritado, en alguno que otro momento, como dice Trini, venga, un momento se ha visto, Tiene mucha paciencia y mucho arte, Hay que reconocer ese cuerpo saleroso, hay algo innato ahí. Lo bonito también que Trini entró a la escuela como cualquier persona, que no sabía nada, claro. Que fue con su mamá a matricularse. Me acuerdo el primer día y Trini con la carita así, que iba a bailar. Y eso es lo bonito, que ya han pasado 10 años de eso y se ven los resultados. Y eso. Hay personas que me dicen, ay, pero ¿cómo sabes en cada momento qué es lo que en lo que fallo o qué es lo que o cómo sabes corregirme el cuerpo? Y digo, porque yo como empecé como tú, o sea, siempre hay partes en coreografías que todos caemos en ese mismo punto o que a todos nos cuesta eso. Digo, claro, yo a mí también me pasaba, me acuerdo que yo me quedé atascada en este punto, por eso yo agudice ese punto porque sé que te cuesta, porque a mí me costó. No, la sabiduría, la experiencia. La ventaja, claro, de haber empezado también con el método y todo, porque sé los puntos que son más fáciles, los puntos que cuestan más. Y entonces por eso no es paciencia, o sea, también es conocer a la persona. Galo, cada alumno es diferente. Hay personas que son muy rápidas en aprender, hay personas que tardan semanas en aprender. También hay otra cosa buena que tiene contacto, de que cada alumno para nosotros es único. No vamos a meter a una persona en una sala y nos de, y a lo mejor nos da igual si está aprendiendo, si no está aprendiendo, o no corregirle los errores. Nosotros, cada persona es única. Que vemos que esa persona en ese grupo no puede, se le pasa a otro grupo. Uh-huh. O se le da una tarea específica. Entonces eso también hace que la gente esté a gusto, porque les tratamos como... cada uno es único. Y se nota. Esa atención particular se nota mucho. La entrega también vital. Y el porte, esas magias artísticas y el poner la vida en lo que hacéis, se nota. La amistad, al final es la amistad. Lo más bonito es hacerse amigo del alumno y bueno, y conocer del alumno también. Eso es. ¿Quién es? Si es casado. Bueno, lo primero. Eso es fundamental. Si es casada o no. Como a mí me dicen, yo pregunto a todas las mujeres que venéis si es casada o no es casada. Si es casada, yo voy a tener un respeto mucho más grande. Y si no es casada, no es que no tenga respeto, sino que, bueno, hablo con ella. Hombre, se puede actuar más ligeramente, ¿no? Claro, es mucho. Eso es un dato importante para la relación y cómo. Y eso es lo lindo. Aunque a veces me regañan un poco, pero bueno. Pero se hace con cariño. Las quiero a todas las chicas. Saludos a Eva y a Ana, que te dijeron el otro día que eran muy preguntones. Oh, sí, me dijeron. Claro. Sí, soy muy preguntón. Alguna vez te habré preguntado yo, oye, la Livina, ¿esa está casada o no? Pues para saber sí, si. Claro, sí. No, nosotros los hombres nos preguntamos en secreto, nosotros los hombres. Sí, ¿no? Sabemos de todas y cada una de vosotros. Es que soy misteriosa. Sí. Soy misteriosa, como ya habréis notado. Eres especial, Lina. Eso es lo bonito. Viva la escuela. Oye, Laura, no hemos saludado a Laura Cámara. Laura, un beso. ¿Laurita la chica? Sí, claro. Y también la quiero niña, saludar... Laurita, un abrazo, Laurita. Quiero saludar especialmente a Teresa. Teresa es una señora que tiene, bueno, no sé exactamente la edad, pero yo creo que es una, 50 y algo años, y es una campeona. Desde aquí la felicito porque Teresa se aprende todas las coreografías. Un gran ejemplo. Baila con las chicas de segundo y tercero nivel. La meto en las coreografías con las chicas y vamos. Ah, ya sé quién es Teresa. Y da la talla, pero como una campeona, se aprende todo, se apunta todo, le pasa a las chicas las chuletas. O sea que desde aquí, mi más merecido homenaje. Yo también, Teresa, un beso grande, Teresa. Oye. No, Teresa, le proyectamos radiofónicamente todo el cariño que se están permeando aquí, ¿no? Yo estoy intrigado ya. Hay que dar un pequeño bocadito de esta trayectoria profesional. A mí me interesa mucho y también quisiera transmitir al público genérico quién es Andrés Herrera, qué hace en este mundo, cómo ha logrado desenvolverse para lograr sedimentar esa personalidad fascinante. Bueno, yo creo... ¿Dónde viene ese arte? ¿Quieres hacernos una pequeña ráfaga de imágenes de...? Yo creo que Andrés, hoy hablar de Andrés Herrera, qué increíble. En tercera persona. De Andy Blackman. Hoy tan importante. Mira, yo, mi trayectoria viene realmente del juego. Nosotros somos 8 hermanos y desde niño jugar era más importante que el colegio, porque bueno, uno iba al colegio pero esperaba llegar a la casa, a ese mundo que están los hermanos y los amigos de los hermanos y todo. Y el jugar eternamente, jugar, organizar juegos con los hermanos. Y yo seguí jugando. De repente me di cuenta que había que estudiar y estudié. Mi madre me matriculó en una escuela para hacer ingeniería en computación. Y a los 2 días estaba en una clase de baile. Estaba en una clase de baile y me tocaba elegir la clase de baile o la ingeniería en computación. Y me fui a la clase de baile y seguí jugando. En realidad me gustaba jugar y de ahí nació. Yo siempre jugué. Nunca. Qué bonito. Estuve 2 días estudiando en la universidad, 2 días, y no fui nunca más. Y me dediqué a jugar y de ahí viene, digamos, el juego. El juego, digamos, el trato que hay con la gente que es de jugar. Uh-huh. La gente que va a la escuela es para reírse y jugar. ¿Cómo va a haber una persona seria detrás del arte, detrás del ocio? Y de ahí viene lo profesional. Además que yo cuando joven jugué hockey desde niño, desde los 9 años, y mi pasión eran los patines. Y tenía una disciplina deportiva muy potente y la pasé al baile. Ya a los 18 años pasé la disciplina deportiva al entrenamiento. Cambié los patines por los zapatos de claqué, ¿verdad? Claro. Tiene algo similar, en el fondo, de poner el calzado oportuno. Exactamente. Y decidí, en realidad, seguir jugando con la gente. Y enseñar me gustaba mucho. Yo desde niño con mi hermano jugaba a enseñarle. Yo era el profesor, yo era el conductor del autobús, yo era el que enseñaba todo. Hacíamos teatro y yo era el director, así, porque tenía... Y lo más increíble es que yo era así porque había gente que estaba dispuesta a seguir. Y ocurre lo mismo, ahora soy el profesor porque hay alumnos. Y bueno, jugando. Amén. Así llegué a ser profesional. Dije, no, me dedico a jugar. Y nunca pensé en lo profesional, ¿eh? Yo nunca pensé en el dinero, si iba a ganar dinero o no. Sino que... Y de repente eres profesional. ¿Por qué? Porque puedes pagar el alquiler y comer, en el fondo. Pero ese es el camino, el seguir jugando y seguir enseñando. Y se transmite. Qué bonitas palabras, ¿eh? Living, sí, te das cuenta. Esa sencillez y grandeza que matiza todas las cosas que se suelen decir clásicas, ¿eh? Como el claqué, que lograste resucitar, ¿eh? De buena manera. Yo confesaré que tenía una gran amada que era un amante del claqué. Yo nunca me interesé por él, en fondo, porque decía yo, si es que eso se baila, eso no es de parejas, eso no es un baile. Yo seguía la escuela de Sergio Dalma, ¿no? De bailar pegados es bailar. Entonces, yo nunca... Pero cuando caí por casualidad en contacto, fue un magnetismo directo. Y me decían a mí que iba a estar, ¿no? Sí. Bueno, y me encanta porque siempre me he considerado un verdadero detector de talentos en otros órdenes de arte, ¿no? En otros órdenes. Pero es verdad que la comunicación no verbal me ha interesado mucho. La danza, yo bailaba un poquito las sevillanas, un poquito el tango. Tuve un profesor de tango argentino que, bueno, algunos efluvios me recuerda un poquito, ¿verdad? Tuve algunos flirteos con el ejército. Y cuando hacemos esas marchas de venga, venga, todos andando al unísono, parece que estuviéramos ahí todos. Claro, claro. Y... Y he de decir que sin duda es arte, hay algo verdadero muy, muy, muy poderoso en todo esto. Algo que nos merece consagrar tiempo y vida. Es un juego, pero hay mucho más que un juego también. Es un juego, un juego eterno, sí. En juego mucho, en toda su seriedad. Es un juego repetitivo que se convierte en una materia. Amén. Ah, es muy serio, aunque sea un juego, es muy serio. El juego es serio, ¿eh? Sí, hoy he visto a un taxista desgañitarse y pegar a otro por una trampa en el juego, con otro... Es decir, el juego es algo muy serio, sí. ¿No? Puede ser algo muy solemne, incluso. Depende de cómo te lo tomes. Es verdad. Y tú, querida maestra Trini, tú te subiste a un escenario a una edad muy prematura. Con solo los 10 años ya estabas ahí lanzando efluvios artísticos a estrella siniestra. Digamos que tuviste una iniciación precoz, ¿no? Una genialidad ahí. Y no iba por claqué precisamente. ¿Qué fue lo que te condujo a ti? No. Al arte y después a que dieras esta especie de viraje tap, al claqué. Igual, siempre me ha llamado mucho la atención bailar también. Me pasaba un poco como a él. O sea, yo de pequeña somos 4 hermanas. Entonces, bueno, en mi casa nos poníamos las 4 a bailar. O sea, nos ha gustado de siempre. En el colegio formábamos grupos de animadores y yo era la directora del grupo de animadores. Bueno, bueno. Me encantaba dirigirlas. No, tú ponte aquí, tú te pones allá. Entonces yo creo que es que eso te viene desde pequeño, ya como que te nace esa ansia de esa necesidad de dirigir. Ajá. Y no sé, yo tengo esa vena también. Es el liderato. Sí. Y luego el cantar, pues desde siempre igual, desde pequeña. Cantar. Soy autodidacta, lo digo. Ya te conté a ti. Me lo contaste, para mí no me da estupefacción. Hombre, es que me lo dices caña en mano y yo no sé cómo comportarme a la altura de las circunstancias, pero me revela unas informaciones así como saliendo de clase. Bueno, verás, Adri, es que yo. Joder, lo que me acabas de decir, Trini, tardé en digerirlo, ¿eh? Fue algo muy valiente. Lo que a Andrés le pasó con la danza, a mí me pasó con el canto. O sea, yo me metí a clases de canto y me di cuenta de que me querían cambiar la forma de cantar que yo tengo. Y dije, no quiero. O sea, una cosa es que a ti te corrijan, pues porque tienes que aprender y tienes que avanzar, obviamente, pero otra cosa es que quieran corregir tu esencia, lo que tú eres. O sea, convertirte en una más. Porque yo escucho muchas que luego son, las escucho todas iguales. Y querían convertirme en una más de esas y dije, no. Y me pasó como a él, lo dejé y soy me considero autodidacta en el canto. Maravilla. Solo hay una pregunta que formular. Es un poco provocadora. Bueno. ¿Cuál es tu manera de cantar, Trini? Yo estoy por ponerme suplicante, apagar todo el audio y dejar que formule una pequeña línea. Sí, claro que sí. Una frase sí, a capela. Esa terciopelada. Claro que sí. 4 de la mañana. Yo no daba crédito, Trini, cuando por casualidad, ojeando así tus méritos en el currículum, dije, pero esta mujer canta, pero esto es inédito, esto tengo que verlo yo. Y dije, pero bueno. Es ante la estupefacción de los que estaban conmigo. Es un chorro, ¿eh? Porque claro, Trini tiene una voz que bastante modulada, pero que no pretende imponerse cuando habla. Pero cuando canta, ponte tú a... Todo el mundo me lo dice, ¿eh? Luego cuando me escuchan... ¿De dónde sale todo eso, eh? Sí, no sé, de dentro. No sé. Menúdatela. Que cante, Adrián. Sí, claro. Sí, claro. Voy a lanzarme al otro lado. Y a ver, Trini. Bueno, ahora no voy a cantar nada así muy elevado de voz. No, canta algo para que... Algo casi susurrando. Si tú... Algo suave como de las 4. Como de las 4 de la mañana para agradar al oyente. Al oyente que nos acompaña. Se la dedica a todos los alumnos. Es que hay alguno ya a las 4 de la mañana escuchándonos. A ver. No sé. Bueno. Son las 4 de la mañana. Nos hemos reunido los pocos leales todavía a las experiencias noctámbulas. Comiendo queso, bebiendo vino. Vamos a celebrar el ritual del arte. Y hoy, inéditamente, en la radio de la Utopía, en el cuartel general de los pocos señores que hoy pululan, Trini Kelly ha accedido a lanzar una pequeña línea al viento. Retransmite por radiofrecuencia al espacio sideral. Trini, aquí quedé. Te lo agradecemos mucho. Tus alumnos abnegados, lánzanos algo con esa perfumada voz. No demasiado, no queremos exigir. No, os canto así un fragmento chiquitito. De la maravillosa Ella Fitzgerald. Trini Kelly, cuando quieras, maestra. All of me, why now take all of me? Can you see I'm no good without you? Take my lips, I'll never use them. Take my arms, I wanna lose them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that was my heart. So I now take all of me. Bravo. Esa Trini, sí señor. Bueno, esa Trini. Bueno, Trini, bueno. Esa Trini, qué bonito. Y esto improvisando a las 4. A las 4 de la mañana con cerveza y queso. Si llega a ser ensayado. Oye, ¿puedo mandar un saludo en este momento? Lánzalo, maestro. Quiero mandar un saludo a Ernesto Cabrera. Hola, Ernest, ¿qué tal? Ernest, que es un gran amigo, fue un gran alumno y ahora es un gran profesional, un gran talento que tiene su escuela en Barcelona y también rescata a nuestro claqué con tactoe. Eso es lo más bonito, uno de los más virtuosos del claqué en España, que pocos lo saben, pero que yo lo sé. Ernest, un gran saludo aquí desde la radio. Te lo enviamos, Ernest. Gran saludo, Ernest. Claro que sí. A Barcelona. Ah, y cualquier Barcelona. Alumno de Barcelona que quiera aprender claqué, se comunique Le con Ernest. Estudi, que se meta en el Facebook de Contacto y ahí encontrará la información. Eso. Un saludo, Ernesto. Pero si estás en la capital, si has venido al centro, dirígete a Arenal, número 9, sube a la primera planta, llamas, esperas a que te abran, estarán ocupados bailando. Dirígete a cualquiera de estos dos rutilantes y tendrás exactamente lo que has ido a buscar. Exacto. Menuda voz tiene la Trini, joven. Ah, Trini, sí, Trini. Pero ¿cómo es? Una gran cantante, Trini. Hay que sacarle mucho provecho a Trini, ¿eh? Sí. Está rompiendo el cascarón, recién. Multidisciplinar. Me considero más cantante que bailarina, la verdad. Oh. Ahora me dedico a lo contrario, pero siempre he cantado. Bueno, y también me gustaría dar un mensaje a todos los alumnos que el próximo año vamos a tener un régimen de niveles mucho más estrictos que hemos tenido para atender a todos en digamos, en su nivel, como se debe. Vamos a ser un poco más estrictos también, ¿eh? Uh-huh. Y ese es el mensaje de llegar a que seamos los aficionados más profesionales que existen en el mundo. Digo amén a eso. Dígalo, caballero, sí. Voy a decir amén, ¿eh? Amén. Amén, amén. Oye, bueno, vamos entonces a descender al método. Hay algo ahí que convierte a los diletantes del baile en profesionales por un día, ¿no? Una experiencia al menos de estar haciendo algo importante. Tengo frita a la gente en el trabajo. Pero sí que es parar ya de moverte y yo, ¿no? Pues estoy haciendo el 2 a.m. moviéndome ahí, moviéndome. Sí, eso. Déjame ahora que estoy haciendo el 1B, no me molestes. Sí, eso es lo bonito. Lo bonito de Contacto es que vamos a hacer el fin de curso y tenemos una partitura que la hemos cambiado un poco, pero al tener una partitura en un espectáculo es un apoyo pero impresionante, que si no la tuviéramos no pudiéramos contar con toda la gente para hacer un espectáculo de esa categoría, así que eso es lo bueno, que es algo tan simple que la gente lo entiende. Y hay personas que me han contado que están viendo su partitura en cualquier momento de su vida y lo ve otra persona y dice, ¿y eso qué es lo que es? Física, física cuántica, física atómica. No, y bueno, y es claqué y algo tan simple que es increíble. Es simple, pero tiene un arte impresionante, hasta en las propias pisadas. Cuando Andrés viene con nosotros a despedirnos, ahí bajando las escaleras, ¿lleva el baile incorporado o no? Sí. Se lo lleva consigo, baja las escaleras de una manera muy peculiar. No, pero mira, Adrián, si tú bajaras con zapato la escalera, te sonarían los zapatos igual que a mí. Así que, sí. La magia también está en los zapatos, que uno camina y tiene ese sonido. Eso es lo bonito. Y que la magia la llevamos todos dentro. Una persona que sabe caminar, sabe zapatear. Qué bonito, dicho así. Una persona que sabe caminar y tiene una instrucción adecuada puede llegar a zapatear y hacer lo que vamos a hacer el 16. Que en el fondo es toda gente que no sabía nada y estamos haciendo un espectáculo de corte internacional. Bueno, la que se va a liar el 16 de junio. Se va a liar. ¿Dónde se va a liar? ¿Cuál es el emplazamiento? Es el teatro del Colegio Cardenal Espínola. Está en la calle Cardenal Marcelo Espínola, el metro Espío 12, y está cerca de Chamartín. Es el 16 de junio a las 12. Todo el que quiera ir, la entrada cuesta solo 6 eurillos y se va a llevar, vamos, una sonrisa a los labios después de ese pedazo de espectáculo que estamos preparando. Sí. Con todos los alumnos, números musicales, al maestro en el escenario, que vale la pena pagar eso y mucho más para verle. Bueno, ya no te os digo para verle en un escenario improvisado, en un escenario en de radio tarima, interpretando al Dr. Frankenstein. Y es que eso no tiene precio, os lo aseguro. Lo ha conseguido el tío, lo ha conseguido. Eso es lo que vamos a asistir con grandes éxitos como, bueno, de Bobby Darin, Beyond the Sea, Bobby vamos Darin, a bailar. Sí, Mac the Knife, tenemos un número maravilloso. Vamos a hacer un número de marinos que es realmente un musical. Con vestuario apropiado para el efecto. Y con todos nuestros amigos, que eso es lo divertido. Es importante. Ha cautivado la emoción de nuestros congéneres alumnos, sí, ¿verdad? Sí. Entonces están todos preparando el momento. Y ahí hay una especie de ansiedad previa. ¿Tú estás nervioso, Adrián? Yo estoy nerviosillo. Yo vivo con la pasión a flor de piel, como ya me podéis conocer. Oh, sí, yo parece siempre que estoy muy nervioso. Un poquito. No, pero Adrián está ahí. Adrián... Ay, yo también, yo estoy emocionada. Adrián es un director de... Es que tengo que coordinarme. ¿Qué bailas una rebelde tú? Está en Mercedes, ¿estás? ¿Qué bailas tú? ¿Habitualmente? No, en el festival. Bueno, yo estoy marinos, ahí en Marinos, no, en Mac the Knife, en Beyond the Sea. Claro, estoy ahí. Y la orquesta. En orquesta, en las fuertes. Sí, en las fuertes. Sí. Alguien tiene que dar un componente de... todos los radioescuchas, sería importante ir a ver a nuestro director de aquí del programa. Es un corresponsal de la Utopía infiltrado. No, eso sería lo más impresionante, ¿verdad? Hombre, desde luego. Para luego contarlo en radio, tiene que estar alguien viendo ahí lo que pasa, para luego poder transmitirlo. Claro. Oye, también disculpa, un saludo. Tengo que mandar un saludo a Pelayo. Pelayo, él sabe. Pelayo, que es un amigo y un escritor, un radioescucha también, que estaba pendiente de ver el programa, pero bueno, se lo vamos a dar grabado. Un gran saludo a Pelayo. Nadie sabe lo que... Nadie... No conocen a Pelayo, Trini lo conoce, pero no importa. No, esos respetos que dan ahí. Y algunas alumnas más, a Taquito. Oye, ¿y esas cerebras gemelas? ¿Quiénes son las gemelas? Las gemelas son Irene y Lucía, que son dos chicas estupendas, que son monísimas, son absolutamente iguales. Iguales. A mí, después de 2 años, me cuesta todavía diferenciarlas. Y son amigas, impresionantes. Son hermanas, sí. Son gemelas, son hermanas. Vamos, maravillosas. Se aprenden todo también, le ponen un ímpetu y una intención a todo maravilloso. Uh-huh. Y luego ellas como personas son adorables. Así que desde aquí un beso también. En ese sentido tenemos una... ¿Cómo se puede decir? Un vínculo. Una calidad de gente impresionante. Sí, que eso es lo que nos hace ser a nosotros grande también. Porque es gente, como decíamos antes, gente normal, no es gente que... Porque en el mundo del arte, por lo general, hay mucha rivalidad y muchas ganas de... Sí, todos tienen su profesión, digamos. El claqué lo tienen como una parte del ocio, que es lo más lindo, rescatar eso. No que venga la persona a querer ser bailarín para ganarse la vida, eso es muy cruel. Eso es muy cruel. Es verdad que integráis a gente muy diversa índole. Me acuerdo cuando os dije que yo era abogado penalista. Oye, os puedo ser útil si algún día estáis en el asiento de atrás de un coche policía con las manos engrilletadas. Y vino Andrés y me dijo: oye, a lo mejor tú me puedes servir para algunos asuntos que tengo ahí todavía. Claro, nunca se sabe. Qué bromita. Hay gente de ámbitos muy diversos. Sí. Nos confundimos en ese buen rollo. Sí. Yo noté algo muy singular. Uy, espera, que esto está alto, espéralo abajo. Ya está, mira qué sencillo, ya está. Hay algo maravilloso, me acuerdo yo, que yo no me esperaba encontrar lo que encontraba ahí. Porque uno según entra con Taptoe, tiene a lo mejor a Trini a la izquierda, sentada en el escritorio magistral, pues despachando algún que otro asunto de trámite, y la derecha tiene el vestuario. Sí. Uno entra, uno está un poco perdido, ahí abre las cortinas, se mete... el vestuario, y ya lo primero que nota es el deber de desnudarte físicamente, porque no hay varios vestuarios, hay uno. Luego ya si no, atraviesas una sala de baile y te metes en los baños, ¿no? Pero claro, uno cuando entra no sale, y lo primero que nota es la necesidad de desnudarse delante de 20 mujeres, que puede ser algo muy erótico en otros contextos. Lo que pasa es que como son más mujeres, todo es de las mujeres. Y nosotros somos los que violamos ese espacio. Y yo lo he notado porque yo el primer día ya, que me estaba descalzando ahí delante de tantas mujeres, noté como que había algo de que me forzaba a hablar de quién era yo ya en un sentido totalmente llano. Y hablar de tú a la gente. Porque claro, si estás... Claro, si estás desnudo... Claro, normal. Como que hablar de usted no... Pero algo muy bonito que nos termina hermanando a todos en torno a un propósito que te hace reparar constantemente. Pero ¿qué es lo que tenemos tú y yo de común, tan distintos por lo demás, que si nos viéramos por la calle, vete tú a saber lo que pensaríamos el uno del otro? Esas miradas de estupefacción, probablemente que haya cosechado yo, ¿no? Por tutear al personal así muy alegremente. Y claro, te hace redundar en que, joder, que estás ahí aprendiendo claqué. ¿Y qué es lo que nos une? Sí. Ese método. Esa es la unión. Sí, la unión. Sí, que es verdad. Parece. Bueno, la obra, la mente maravillosa, ¿no? Escrito en todas partes ese código objetivado de genialidad. Dos, un icono a la izquierda, una cosa que parece una clave de sol mal hecha hacia abajo, una C, todos esos signos extrañísimos que vemos los iniciados, ¿no? Sí, al final eso es lo que nos hace no morir. Pues escrito en todas partes, maestro, ¿qué hay ahí? Está todo escrito por todas partes. Hay pizarras, hay paredes escritas, hay un contenido de sabiduría, ¿no? Cristales. Sí, todo, eso. Todo. Es maravilloso verlo, es un espectáculo pictórico muy, muy, muy potente, que atrae mucho. Que eso es lo que te vas a tener que aprender tú con el tiempo. Todas las paredes. Es como estar entrando en la gran pirámide, sí, y ver todos los jeroglíficos ahí a tu alrededor, sí, hay algo, sí, mágico. Está ahí, están las paredes, lo puedes ver. Sí, yo lo pienso. Todo siempre mundo mirando que entro, las paredes, ¿no? Sí. Y luego las fotografías de los grandes, cuando estamos bailando en la sala pequeña, que están en las puertas y están mirándote, los grandes están mirando cómo tú bailas. Leslie Caron, Gene Kelly, Fred Astaire, Audrey Hepburn, están todos mirando cómo tú bailas. O sea, que hay mágico. Estamos con esa con esa presencia siempre, ¿no? Del clásico, de la época de oro, la que haremos revivir el 16 de junio. Se siente, el 16 de junio se va a lograr. Todo, espero no se le vientara a Trini. La última vez abrí la puerta, estaba Trini, y yo le dije, oye, Trini, perdona. Y me dice, no te he dicho más de 100 veces que necesito concentración, ¿eh? No te lo he repetido 100 veces. ¡Vive, vive! ¡Contesta, esclavo! Me dijo. Contento, esclavo. Qué bromita. Qué bueno. Hay algo muy bonito ahí. Has logrado, maestro, dar una clave numérica, un verdadero criptograma, para quien no lo conoce, pero hay algo muy concienzudo, hay trabajo ahí puesto, en el que has logrado llevar a signos aprensibles el claqué. Sí, pero está ahí, pasos, ¿verdad? Sí, todo. Eso en un momento cuando tú te dedicas a algo, solo algo específico, llega esa respuesta de poder descifrar todo lo que tú haces con el cuerpo. Eso es lo que me sucedió a mí. Yo era muy, improvisaba mucho, tenía muchas cosas, pero te acuestas y la improvisación queda. Sí, vuela, se escapa por. Y claro, y el trabajo mío fue pescar la improvisación y anotarla. Y después te das cuenta que son pocos los símbolos, los pasos que hacen todo. Uh-huh. Eso es lo más lindo, que es como la letra, como digamos el abecedario, todo, que en el fondo son pocas cosas, los números, que del 1 al 10 está toda la física y la química y la física cuántica, del 1 al 10 con esos números se hacen todo. En el claqué es prácticamente lo mismo. Y bueno, pero te lo vuelvo a decir, eso se hizo por el ocio. Maravilla, maravilla. Y por la genialidad. No, sí, yo creo que la genialidad la lleva una materia que uno se propone en hacer y la hace. La genialidad está en la repetición, de tu arte o de tu trabajo. Pero yo creo que tienes que tener Pero todo ser humano tiene genialidad. Una genialidad todo. Para crear eso. Yo a día de hoy, cuando veo las guías, me quedo pensando, madre mía. Es que yo, lo que ha creado, o sea, qué capacidad de imaginación para crear todo esto. O sea, yo que ya lo conozco, me sorprendo. Porque sí, pero y tiene 2000 cuadernos con anotaciones que se le vienen a la mente, como los genios estos locos. Genios locos. No te estoy llamando loco, pero no, que le viene una inspiración y la tiene que escribir en cualquier parte, en cualquier hoja, en cualquier cuaderno. Eso es genialidad. Es hermoso. Sí, no, yo no creo que sea genialidad. Yo creo que eso es seguir el camino del ocio, es ser un ocioso, Cuando menos un gran artesano. Y tomarse una cervecita con los amigos en la noche y reflexionar. Sí, Andrés es muy nocturno. Hay bueno, nocturnidad. Igual que mi compañero. Sí. Por eso nos llamamos también. Ya, ¿no? Una vez después de conocer esta radio, ya nos tendrán nuevamente por aquí. Eso espero, quedáis invocados a nuevas. Un programa de toda la noche conversando de algún tema y tocaremos algún día la política y. Hombre. Cosa. Hay que meter, hay que meter las manos en cuestión. Sí, las preferentes, etcétera. Oye, con tocar las manos en cuestiones sucias me estaba refiriendo a. ¿Qué broma? Dilo. No, que yo quiero repetir nuevamente que no solamente son grandes como artistas, sino que lo que les hace todavía más grandes es la sencillez. O sea, cuando habláis de cosas, pues geniales, como decía Trini, la genialidad no la tiene el común de los mortales. O sea, hay pocas personas que sean genios, y esas son las personas que se recuerdan y que pasan a la posteridad. O sea, a la posteridad no pasan los anodinos funcionarios, a la posteridad pasan los artistas, los que crean algo. Y alguien que tiene la capacidad de crear, yo me rindo humildemente ante el talento, y vamos, el talento de Trini y Andrés está más que demostrado y está sobradamente acreditado. Y yo quiero que tú lo corrobores para que no lo diga yo sola. No, yo lo corroboro. Y parezca que es que me ciega la pasión, que también me ciega la pasión. Pero creo que estoy hablando con objetividad. ¿No? Qué buena, divina. ¿Quieres conocer la pasión? Te diría el doctor. Hay un efluvio ahí de Ingrid de Marsella, la bella ayudante de laboratorio. Pero yo corroboro lo que comentas. Es verdad que yo he podido permearme menos de lo que quisiera, porque yo soy muy joven aún de la escuela. Acabo de incorporarme. Básicamente me siento que he vivido muchas cosas maravillosas. Sí. Pero, joder, es que tengo ahí a mi alrededor a gente que ha vivido tanto. Y muchas veces, claro, siento no poder participar tanto cuanto quisiera el espíritu. Estoy iniciándome. Está iniciando, ¿no? Sí. Y además que yo también repito que no hay nadie, no conozco a nadie que hable mal de Andrés y de Trini, no conozco a nadie. Algún amante despechada, ¿no? No me volvió a llamar. Yo tampoco lo permitiría, o sea, yo no permitiría que nadie hablara mal de ellos en mi presencia, no lo permito. Y tienen la virtud, la capacidad de unir a personas que somos de lo más variopinto, que somos totalmente heterogéneas, que nuestras vidas no tienen nada que ver, ni siquiera nuestra ideología, como decía Andrés antes, que tal vez en un futuro pudiéramos hablar de política, pero que tenemos una cosa en común, que tenemos un vínculo que es indisoluble, que es el amor por el baile, el amor por pasarlo bien y el intentar ser felices, pues al menos dos veces a la semana, ¿no? Que, vamos, la realidad tampoco nos da muchos motivos para ser felices y para estar alegres, y Andrés y Trini, o Trini y Andrés, lo consiguen. Y bueno, hablar de claqué, o sea, yo no sé si hablar de claqué es hablar de Andrés Herrera y de Trini Kelly, o hablar de Trini Kelly y de Andrés Herrera es hablar de claqué, o sea, tanto monta tanto, ¿no? Qué bonito, Lidina. Yo me debería casar contigo, Lidina. Oye, Lidina, tú tenías algo que decir aquí hoy, ¿no? Algo que proponer, algo que preguntar. Lidina, compórtate. Yo estoy más que enamorada de Andrés, yo estoy fascinada. Yo te he visto acariciar su ancho y poderoso pecho, sí, mientras él se dedica a otras cosas, venerando ese tórax. O sea, yo me rindo a sus pies, nunca mejor dicho. O sea, beso sus pies porque sus pies son, no solamente son su elemento de trabajo, sino que, o sea, son joyas, son dos auténticas joyas, y bueno, pues eso, desafía la ley de la gravedad. Pero tú tienes que entender que yo beso el cuello de Lidina. Gracias, André. Ay, bueno, hay muchas amantes esto se está poniendo ahí. Ya la hora que es. Vaya, con las cervecitas. Oh, y oh, es oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, uy, oh, Hay mucha pasión aquí. Esto es maravilloso, como hay que dejar fluir la magia. Como dice Rosy, que se morreen. No, pero yo es que lo escribo en la página de Facebook, yo escribo mucho sobre la escuela, soy muy activa en la página de Facebook, escribo mucho sobre Trini, sobre Andrés, incluso sobre los compañeros, sobre los alumnos, mis compañeros. Ajá. Y te agradezco que me des la oportunidad de poder decirlo y que no se quede solo en lo escrito, ¿no? Sino tener también la oportunidad de decirlo públicamente y de que quien no se hubiera enterado por cualquier motivo, pues porque no haya entrado en la página de Facebook, por ejemplo, claro, pues que ahora ya lo sepa. Yo siempre me conducí en un ámbito de palabras, más bien que de, ay, como te quiero, ofreciéndome el queso, según el viejo ritual, que del ámbito práctico. Y la diferencia con las letras, es algo que tiene que ver con el arte escénico, es tienes que lanzarte y verte diciéndolo, es algo espontáneo y no puedes retenerlo. Por eso es tan valioso. Sí. Y que lo digas tiene mucho sentido, más bien que escribirlo. Yo se lo digo cada día, o sea, ellos lo pueden decir. Muy agradecida. Pero es que Andrés tiene muchas amantes despechadas, eso es. Tú tienes que entender que la mejor alumna. No, en absoluto, yo no soy despechada, me siento muy querida. Me siento muy, muy querida por los maestros y por los compañeros y me siento muy afortunada, no solamente por ser alumna y recibir sus enseñanzas, que es algo impagable, sino por contar también a nivel personal pues con su amistad. Claro, eso es lo bonito. Somos todos amigos al final. Es verdad. Y respecto de esa faceta que tenéis pedagógica, docente, hay que hablar de arte ya para culminar y llevarlo esto al cenit. Más efervescente. Pero antes, ¿qué podéis decir vosotros de esa pedagogía, el modo como enseñáis? ¿Tiene que ver algo con vuestra propia profesión? ¿Lo veis como algo colateral al arte? Quizá se convierte en algo bueno, central. ¿Qué opináis vosotros de vuestra propia pedagogía? Sí, de esa docencia que ejercéis. El querer al alumno, el ponerse en el pellejo del alumno, eso es lo que nos hace ser. Lo que nos hace ser en realidad de es pensar como una persona va y te paga y se pone a disposición tuya. Imagínate la responsabilidad que puede tener un ser humano cuando alguien va y paga y se pone a hacer algo divertido, porque y en el fondo, mira, los alumnos hacen al maestro, los alumnos y el maestro. Esa es la respuesta. Uh-huh. Cuando uno tiene alumnos de esta categoría como Livina, imagínate, yo. Pero es que yo, mira, yo me levanto en la mañana a veces y con ganas de no levantarme, de seguir. ¿Cómo le pasa a todo? Ese momento que uno. Y cuando llego a mi trabajo y entra la primera alumna, se te abre el universo y se te abre la vida entera. Y imagínate yo con todas las alumnas que tengo. Estoy rebalsado de eso. Incluso me acuesto y cuando me levanto, no bajoneado, sino que un poco así, sé que voy a llegar al umbral. Amigo. Sé que todos los días tengo el umbral de todas las personas que llegan y quieren estar ahí. Eso es lo más maravilloso. Eso es lo más increíble que es. Qué maravilla, poder decirlo así. Eso. En el fondo, el alumno hace el maestro, y el alumno hace la escuela, y el alumno hace contactores. Nosotros somos un medio. Ya me estoy imaginando al terrible taumaturgo entre pilas de retorcidos libros y de polvo, ¿no? Y en ese edificio ruinoso entre los destellantes efluvios eléctricos del laboratorio. A punto de dar. Claro, con el taraluz ahí. Con el agua hirviendo y todo. Ya nos explicarás para qué querías los mocasines y el albornoz contento. Vale, ya no se sabe. Qué bonito escuchar de primera mano, Living. Sí, es muy bonito escucharle y decirlo así. Sí. Yo me tengo que participar de esto. Sí. No queda más que animar. Somos unos privilegiados, Adrián, porque no todo el mundo tiene la oportunidad y la suerte de poder tocar a las estrellas. Y nosotros, pues, tenemos la suerte de estar con dos estrellas. O sea, es que esto no lo puede decir todo el mundo. Estar aquí, tomando unas cervezas, comiendo queso, con grandes entre los grandes en lo suyo. Qué bonito. Divina es muy no me hagas llorar, Divina. Muy agradecida. Sí. No, yo, a ver, yo no se lo digo a todo el mundo, lo digo porque, bueno, cuando veníamos hacia aquí, antes de encontrarnos contigo, yo soy de la opinión y defiendo a ultranza que el trabajo bien hecho hay que reconocerlo, porque a veces somos más pudorosos en reconocer los aciertos y las cosas buenas que en despotricar o en destruir, ¿no? No tenemos tanto pudor cuando criticamos y sí tenemos pudor cuando tenemos que reconocer y plegarnos ante el talento, ¿no? Y yo creo que es no es que yo sea muy agradecida, es que soy humilde y reconozco y sé reconocer el trabajo que está bien hecho y sé reconocer el que está mal hecho también. Lo que pasa que, bueno, a veces por educación, pues no lo digo, ¿no? Pero no me duelen prendas en reconocer cuando alguien hace bien su trabajo, y en el caso de los maestros de Claque con Taptoe, pues así es. Gracias, qué bonito, vale. Livina. Gracias. Mira, yo quiero dejar algo dicho. Livina es una de las personas que ha hecho que la escuela sea más grande también, ¿eh? De unir a las personas, de hacerse amigos y de tener eso, que eso no toda persona lo hace. Como tú me quieres echar flores a mí, yo sí que te voy a echar flores. ¿Ah? Livina es una persona que une a la gente, que hace un círculo. Yo creo que ella ha sido un papel fundamental para el por qué contactó ahora es así, de la amistad que hay y todo. Es una persona fundamental. Sí. Con eso lo digo todo, fundamental, Livina. Todo el mundo quiere a Livina. Livina es... Todos queremos a Livina. Es la hostia, como dice, joder, macho. ¿Ah? Esa es la palabra. Que ahora, que la estoy, ahora que estoy intentando ser comedida en mis expresiones y todo. Sí, bueno, Livina, ¿quién podría decir lo contrario? Bueno, un saludo. Oh, yo quiero dar un saludo a mi madre, ¿eh? Hombre. Ahora que me voy a Chile, en julio me voy a Chile, al final de junio, y voy a estar con mi madre, después de no estar 7 años, y con mi hermano, y todos mis hermanos, y toda mi familia. Un gran saludo a la familia. Y un gran saludo a la familia de todos, sí. A la familia Livina, a su familia, amigo. Gracias. Y a la familia Trini, no, joder, la familia todas Trini, las niñas. Esta bella hermana y ese honorable cuñado. Tenía muchas ganas manito, de que viniera. Manito, la más grande, Nito. Que es muy humana. Yo estoy hermana Trini es muy humana. Yo estoy echando mucho de menos a Elenita, que nos dijo que iba a Elenita, estamos echando de menos. Sí, sí, pero es verdad que también contábamos con el cuñado de Trini. Claro, con su hermana, por supuesto. Sí, un manito de Rubén. Rubén, te estuvimos esperando, Gloria. El papel de Klaus no iba a ser interpretado por una mujer, era para ti, compañero. Era para Rubén. Exacto. Para ella. Rubén, he tenido que hacer tu papel, Rubén. Sí. Pero bueno, nos sentimos. Y bueno, y mucha más gente que se nos queda en el tintero, pero lanzad. Son tantos que. Alguno que se te pase, porque tras de hablar del arte, vamos a tener que. Goodbye. Hasta la próxima sesión, que será muy pronto, espero, ¿eh? Por lo pronto, si se nos quiere ver, el 16 de junio. 16 de junio. ¿Alguien que se os quede en el tintero? ¿Alguien importante? Oh, y a todo, que gana de tener. A ver. Son todos importantes, pero. Sí, se me olvidó traer la lista de todos los nombres. Yo mando un saludo a Alberto. Albertito. Alberto, que es. Sí, que sí, Alberto, que es Jim Kelly. Es nuestro Jim Kelly particular de contacto. Y le queremos mucho. Y a todas las chicas, una a uno el saludo a todas las chicas. A todas, todas que las son que se nos todas quedan guapísimas. Ahí y simpáticas. Ese saludo quede. Todos se dan por el firmamento. No hay que ver un poquito la escuela en funcionamiento diurno para darse cuenta de lo inextricablemente unido que está todo. Y también otra cosa, darle un saludo a Adrián, nuestro conductor del programa. Eso, claro que sí. Que es una gran persona, gracias. Y que todos lo quieren. Eso. También, ¿eh? Que sí, ese es el fichaje, uno de los fichajes porque estamos aquí también. Sí, sí. De que alguien ha abierto los ojos y ha estado con nosotros y ha creído en nosotros, eso es lo más grande. Un gran amigo para toda la vida. Hombre, un eso aplauso Adrián. Para Adrián. Y un gran iba a ser un gran bailarín, espérense ustedes. Uy, a ver si sí. No, yo me he dejado imprimir de la belleza y he dicho, bueno, pero hay que apostar por él. Hay que seguir, Adrián. Claro, hay que quemar los zapatos. Luego están tras de eso los malvados planes de celebrar una fiesta del pijama. De eso ya hablaremos. Eso ya hablaremos, sí. Eso va a ser la gran fiesta del pijama. Para los valientes. Muchas chicas echan a temblar cuando ven a Isca. Para las valientes. Además que somos los dos únicos hombres que vamos a estar ese día, imagínate. Pero es que contacto es de fiesta en fiesta. Esto es la cabalgata de la alegría. Se vuelve un poco surrealista. Sí. Solo a veces. Oye, y si tuviéramos que dar unas pinceladas últimas en ese apoteósico goodbye, si cada vez que me dices adiós muero un poquito, hay que decirlo al final, no hay que ponerse melodramáticos. Sabemos que tarde o temprano nuestra feliz reunión iba a tocar al fin. Exactamente. Pero me da la sensación de que podemos decir un par de cosas bonitas del arte, porque no debemos obviar que el contenido central es que lo que hacemos aquí es muy hermoso. Es la criatura, es un monstruo. Contacto es algo grandioso y es artístico. Podemos decir un par de cositas sobre lo que significa el arte, eso que te encumbra a ti, Trini. Nos deja todos impávidos aquí con el micrófono, pero ¿cómo canta la Trini? ¿Qué decimos un poquito del arte? Para mí, casi ya para decir adiós, o tu arte, ¿no? Que algo que pudieras transmitir a los demás, o incluso un par de consejos a esos bailarines, cantantes que empiezan, algo que tú puedas trasladar, casi que van a dar el broche final. Pues un consejo que, como he dicho antes, lo que me pasaba a mí cuando me apunté a clases de canto, que no intenten ser como son los demás, sino que sean ellos mismos, porque cada persona es un artista diferente. No se puede comparar unas personas con otras. Sé tú mismo y apuesta por tu propio arte. No intentes ser lo que son los demás. Bien, Trini. Muchas Trini. Gracias. Trini. Yo podría gracias, decir maestra. Que al ser humano hay que decirle: no hagas nunca lo que te digan que hagas. Ese es mi. A lo que viene, no sé. No hagas nunca lo que te digan que hagas. Qué bonito. Bueno. Haz lo que sientas. Si sientes el arte, sé artista. Y también que el arte es la libertad y es el ocio, es la relación social, que es lo más lindo que existe. Te lo han puesto difícil, Living. De bien, ¿eh? Muchas gracias, Trini, por esas palabras maravillosas. Me falta algo, disculpa. No hay ninguna prisa. El arte es compartir con todos los que quieren ir a nuestra escuela. Ese es el arte más grande. Yo es que no... No tengo nada más que añadir. Yo creo que quien tiene que hablar del arte es quien lo crea, quien lo transmite, y en este caso pues me sumo a las palabras de Andrés Herrera y de Trini Kelly, y solo dar las gracias cada día por haber tenido la oportunidad de conocerlos y porque se hayan cruzado en mi vida. Y nada más, no tengo nada más que decir. Y un saludo para usted, estimado director y conductor de este programa. Esto es un viva la vida, gracias. Un gran maestro. Aplauso. Ah, qué bueno. A vosotros están Trini Kelly, la Santísima Trinidad Kelly, y Andrés Herrera, Andy Blacksmith, con nosotros esta noche en compañía de la afamada, celebérrima Living, alumna predilecta. Living in an island. Un placer compartirla con vosotros. Muchas gracias y buenas igualmente, noches. Gracias. ¿Nos vamos a ver pronto o no? Sí, claro. Que sí. Bueno, el 16 de junio esperamos veros a todos. Colegio Cardenal Espínola. Metro Pío 12. Metro 16 Pío de junio a las 12. Eso. No os lo perdáis. Y si uno vuelca los pasos hacia Arenal y para en el 9 y gira a la izquierda, hombre, pues ahí y sigue ya un poco más, sube el ascensor y gira a la derecha y ve con Taptoy. Ahí estamos esperando. Pues nos escucharán antes de entrar. Sí. Si bueno, entra, vamos, ya no lo dejo. Buenas noches, amigo. Vale. Buenas noches. Buenas noches. 5, 6, 7, 8, ¡ala! Thank you. choke the blues right out of the horn.